Continúe, concejal Lopera. Respetado presidente, buenas tardes, amigos, honorable consejo, buenas tardes a las personas que acompañan al licenciado Oscar Riaño, rector del Colegio Nacional, Francisco Manzanero. Quiero dar la bienvenida, licenciado Oscar Riaño, a este recinto. Y Roa, Oscar Roa. Perdón. Sí, señor. Oscar Roa Riaño. Ah, Roa Riaño. Sí, señor. Me disculpa, por favor. No se preocupe. Quiero decirle, licenciado Oscar, que soy concejal por el partido de la Alianza Verde y entre mi profesión o de mis profesiones está la de ingeniero civil, especialista en docencia universitaria y gerencia de proyectos, con dos diplomados en patología estructural, miembro de la Asociación de la Sociedad Colombiana de Ingenieros, y con base en esa hoja de vida que llevo encima, aparte de que también llevo 12 años como docente universitario, quiero decirle que vamos a ir a su colegio. Y agradezco la invitación. Vamos a ir a una comisión de concejales, amigos, y voy a pedir por escrito el acompañamiento de un especialista en estructuras para que nos acompañe de la Sociedad Colombiana de Ingenieros o de la Escuela Colombiana de Ingenieros. Porque creo lo que usted nos comenta, dentro de lo que se ha visto y lo que se había dicho, y usted lo dice, no es nada nuevo. En el megalocolegio, como tantas de las muchas obras que quedaron inconclusas o que han quedado inconclusas en San Girardón, entra al listado de esos elefantes blancos que siempre se han querido dejar en Girardón y que se han dejado. He tenido la inquietud de varios padres de familia, inclusive de estudiantes de grado 11, por la situación de la estructura y de los acabados de la obra nueva, obra que lleva alrededor de más o menos un año inaugurada. Y es preocupante, de acuerdo a las fotografías que he visto, es preocupante la situación de la estructura. Pero yo sí quisiera de pronto hacerle una pregunta, licenciado Roa. Ustedes como colegio, como junta directiva del Colegio Nacional, han hecho o han, se han pronunciado ante la Secretaría de Infraestructura para poner en conocimiento todos estos detalles estructurales y de acabados que ha tenido la obra nueva del mal llamado Megacolegio Nacional Francisco Manzanero. Otra cosa, ustedes han, de una u otra manera, se han manifestado por el incumplimiento con las dotaciones que tenían que haber recibido hace más de un año en dicho colegio. Porque es muy triste escucharlo a usted y ver las diapositivas que usted trae con pupitres y mesas en malas condiciones y con una zona de sistemas donde solamente dejaron los malos tomas pero nada de dotación. Eso es deplorable. Si es así, quisiera que personalmente, si ese tema me los hiciera llegar o se los hiciera llegar aquí al consejo, licenciado Roa, para mirar a ver qué o cuáles son las causas por las cuales no se le ha dado cumplimiento a las pólizas de cumplimiento que deben o debieron haber tenido los contratistas para con el municipio. Porque es que estas pólizas, aparte de calidad, y usted lo está diciendo, en vista de que dentro de toda esta investigación que se empezará a hacer de los materiales, haciendo núcleos, haciendo solas de Bactri, de pronto, perdón, para las resistencias de cada uno de estos materiales, ellos tienen también una garantía. Y esta garantía debe estar por mínimo 5 años. Por lo cual ellos deberían estar ya respondiendo por esos arreglos en un caso de que ya se haya manifestado a la empresa constructora o al contratista, y si el contratista no responde se debe diligenciar directamente a la empresa que emitió dichas pólizas. Esos son trámites que ya se podrían estar haciendo, licenciado Oscar. Y si no se han hecho, creo lo que estaré en toda la disposición para que lo empecemos a hacer desde ahora. Porque muchas veces, discúlpeme lo que voy a decir, pero se hace por, de pronto, por ignorancia en los procedimientos, más no por las ganas de hacerlas. Entonces, la verdad, pues como le digo, no le voy a preguntar si se hizo o no se hizo, ya usted lo ha dicho, todos lo conocemos, pero dentro de todas estas tres secretarias que le estoy dejando, licenciados, casi quisiera, pues lo digo, y la semana entrante, de pronto ahorita nos cruzamos celular y le avisaré qué día estaríamos allí con los especialistas tanto de la Sociedad Colombiana de Ingenieros como de la Escuela Colombiana de Ingeniería y los concejales que queremos meter en la mano a esto del Colegio Nacional. Muchas gracias, señor presidente.